historia de cine argentino. Y hoy vamos a comentar el primer estreno del año 1936, que se llamó La muchachada de a bordo. El año 1936 fue un año de interesantes estrenos del cine argentino que quedaron en el recuerdo y algunos de los cuales son verdaderas joyas del pasado de nuestra industria cinematográfica, que se afirmaba cada vez más y estaba siendo reconocida a nivel internacional. Fue un año de surgimientos de nuevos directores con sus óperas primas y de nuevos trabajos de los ya reconocidos realizadores que venían cimentando la evolución de nuestra cinematografía. Siendo el más alto exponente y precursor de dicha evolución, el director José Agustín Ferreira, dueño absoluto de la década silente de los años 20. Y que supo absorber con maestría el advenimiento del cine sonoro, y de quien se nutrieron otros directores, pero también hubo directores que aportaron su granito de arena de diferentes maneras, a favor de la mencionada evolución, y de quienes se nutrieron los directores debutantes, siendo algunos de ellos asistentes de sus maestros, o surgiendo por iniciativa propia en el llamado séptimo arte. Y así fue como llega a la pantalla de los cines porteños el primer estreno del año 1936. La muchachada de a bordo. La muchachada de a bordo fue el primer estreno del año 1936... y es una película en blanco y negro de 78 minutos de duración, producida y distribuida por Lumiton, dirigida por Manuel Romero sobre su propio guión, basado en la obra teatral homónima, que fue un gran éxito el día de su estreno con una muy buena asistencia de público, que se siguió repitiendo en días posteriores, una vez que se corrió la recomendación de boca en boca, y máxime porque actuaba la surgiente estrella del momento, Luis Sandrini. La fotografía fue tarea de Jorge Lemos y Luis Romero, encargándose del montaje Francisco Mujica, y de la escenografía y dirección artística Ricardo J. Connor, mientras que la música fue compuesta por Alberto Zoifer, autor de la música de la Marcha de la Armada, y Manuel Romero, autor de la letra, siendo el sonido responsabilidad de Pedro Marcialetti. El elenco estuvo integrado por Luis Sandrini como Juan Roquete, Tito Luciardo como el Cabo Lucero, José Gola como el Conscripto Mármol, Santiago Arrieta como el alférez Luis Garrido, Benita Puertolas como Hermógenes, Alicia Barrié como Elvira Puente, Juan Mangiante como el segundo comandante y Jorge del Prado. La historia gira en torno al conscripto Juan Roquete, un muchacho que es reclutado para cumplir con el servicio militar obligatorio en la Marina. Así comienza el relato con la llegada de los reclutas a la base naval, enviados al baño y luego a la peluquería, para después viajar en tren a la base de Punta Alta, donde se inicia el entrenamiento de dichos reclutas. Roquete vive quejándose de la prepotencia, mientras el conscripto Mármol no soporta estar allí porque se considera un artista. son destinados al buque de la Armada Argentina Ara Rivadavia, donde se desarrolla gran parte de la película, mostrándonos su estructura e instalaciones y el desarrollo de la actividad a bordo del mismo. Comienzan las maniobras con la partida de las naves y se muestra todo el ejercicio naval acompañado por los compases de la marcha de San Lorenzo, así como también posteriormente las tareas de Fajina. En los días de Franco se reúnen en un café donde atiende Hermógenes, que pretende al cabo Martín Lucero, que se ha hecho amigo de los conscriptos Roquete y Mármol. Mientras Roquete y Lucero beben ginebra, viéndose el clásico porrón de cerámica de Ginebra Bowls, Mármol enamora a Elvira Puente, que es pretendida por un oficial de la tripulación del Rivadavia, el alférez Luis Garrido, por lo que se producirá un enfrentamiento entre el conscripto y el alférez, siendo Mármol encarcelado a bordo. El cabo Lucero busca interceder y habla con el segundo comandante, quien luego le comenta que Garrido no accede y lo ha denunciado, por lo que va a ser juzgado por indisciplina e insubordinación por un tribunal militar designado. El cabo Lucero, con la ayuda de Roquete, logra que Elvira Puente venga al buque para hablar con Garrido, y lo hace acompañado por Hermógenes. Y Lucero embreta a Roquete para que se la saque de encima, paseándola por el barco. Elvira intercede, logrando que Garrido deponga su actitud, y le dice al conscripto Mármol que levanta los cargos contra él y le da la mano, por lo que luego el alférez y el conscripto se reconcilian, sacrificando Elvira su amor por Mármol. La fotografía se recrea destacadamente en las maniobras y el movimiento del personal del Ara Rivadavia, con la ejecución de la marcha de la Marina por la orquesta de la Armada en una gran formación encubierta, y el desempeño de los conscriptos en su servicio militar. Y no faltan los interesantes toques de humor que le imprime a la historia el ascendente y destacado actor Luis Andrini, quien ya había deleitado al público porteño con las películas Tango, Los Tres Berretines y Riachuelo. El programa del cine, cuando se estrenó La Muchachada de a Bordo, decía: un argumento humano, divertido, lleno de situaciones graciosas y originales. Y si lo desean, la pueden ver y disfrutarla por internet, que está muy bien la copia. Como dato ilustrativo, cabe destacar que La Muchachada de a Bordo tuvo su remake con el mismo título en el año 1967, y que la interpretaron Carlitos Balá y Leo Dan, y también participó en ella Tito Luciardo 31 años después de interpretar al cabo Martín Lucero en la versión original del año 1936. La Muchachada de a Bordo se estrenó el 5 de febrero de 1936 en el cine Monumental de la ciudad de Buenos Aires. Y esto fue Memoria de Cine Argentino, recordando hoy esta película del año 1936 a 85 años de su estreno, La Muchachada de a Bordo.